quinto año consecutivo van a dar el premio Joven Kiosco de Oro. Entrevistamos ya, tenemos en comunicación directa a Zeus Pérez. Bienvenido, Zeus. Pues hola, muy buenos días, Paul, y buenos días a todos los oyentes de Radio Tudela. Hoy leíamos la nota de prensa que la agrupación musical compuesta por 112 alumnos y exalumnos del Centro Educativo Tudelano va a recibir el homenaje de la Peña Revolvedera el próximo 27 de julio, el coro de Griseras. Cuéntanos los motivos, explícanos un poco el procedimiento. Este año que entregamos este premio Joven Kiosco de Oro, y en este año ha recaído para el coro de Griseras. La votación se hace en la Asamblea General de Socios de la Peña y fue elegido por unanimidad. Las propuestas se hicieron a través de las redes sociales de la Peña y también los propios socios. Entre ellas estaba el coro de Griseras, que, como digo, fue elegido por unanimidad. Entre los motivos que la Peña le ha llevado a dar este premio, pues ha sido su trayectoria. Esta trayectoria de tan solo 10 años que han convertido al coro de Griseras pues en uno de los mejores coros infantiles de España, y también, por supuesto, por la labor que se desarrolla con los alumnos y exalumnos del colegio Griseras, y una labor que, como el propio Juanjo Úcar resaltó ayer en la rueda de prensa, presidente del coro de Griseras, una labor que trasciende también a lo social. Además, también habéis querido reconocer la labor del técnico de juventud. Pues sí, efectivamente. Dentro de este premio Joven Kiosco de Oro existe la posibilidad de dar una mención especial, y este año también la Asamblea General de Socios de la Peña decidió hacer una mención especial a Alberto Ruiz Moliner, que es el técnico de juventud del Ayuntamiento de Tudela. Las razones, bueno, pues porque la Revolvedera ya deja de ser una asociación juvenil y pasa a ser una sociedad gastronómica, y a lo largo de todos estos años que hemos sido asociación juvenil, pues la ayuda de Alberto Ruiz Moliner ha sido importantísima. Entonces, hemos querido reconocer su trabajo y su forma de trabajar. Nosotros creemos que es un ejemplo de trabajo al servicio público, al servicio de la sociedad, porque siempre que le hemos planteado un problema o un proyecto, una propuesta para sacar adelante, pues nos hemos encontrado con la máxima disposición, toda su ayuda y toda su colaboración, y creemos que eso es digno de agradecer. Las palabras de Zeus Pérez, componente de la Peña Revolvedera. Como ya han escuchado, 27 de julio el coro Griseras recibirá ese premio Joven Kiosco de Oro 2017 y también ese reconocimiento. Zeus Pérez, gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio, y que a la vuelta de la esquina, en nada, vamos a hacer un programa especial en el que abordaremos todos los programas que habéis preparado las peñas, porque lo cierto es que hasta First Days va a llegar a la Revolvedera. Claro, esa fiesta el sábado 20, ya sabe todo el mundo, quien quiera encontrar el amor, pues que tendrá que venir a nuestra peña. Muchísimas gracias, Paul, muchísimas gracias por tu trabajo, y estamos en comunicación porque ya falta menos para que lleguen nuestras fiestas, las fiestas de Santana. Muchas gracias y muy buenos días.